besando mis labios, ya no siento sufrir, amar, partir sin aprender, olvidarte, a decirte. A veces sueño con tus ojos, el lado oscuro de este mundo. Quiero que lleves este amor bien lejos, donde nadie, nadie pueda encontrarte. A mí no otoño atardecer, café en el nicho a las seis. A veces sueño con tus ojos viejos, el lado oscuro de este mar.